Viendo el clásico semáforo del diario Clarín, en la página 2, y el rojo se lo lleva Carlos Quintriqueos, el secretario general de ATE de la provincia de Neuquén, y dice: protesta violenta, fue uno de los instigadores del scratch a la combi que trasladaba Macri en Villa Traful, hubo insultos y pedradas que rompieron los vidrios del automóvil. Él reconoció el ataque, pero negó los piedrazos, dice. Pero Clarín dice... Sí, yo le recomiendo que dé vuelta a la página. Sí. Dé vuelta a la página. Insisto que Clarín dice que fue uno de los instigadores del escándalo. No, para el otro lado. Para el otro lado. Y mire la fotito, de vuelta. Sí. De vuelta. ¡Ahí está! ¡La encontró! ¡Ah, mire qué bien! ¡Qué lindo! Y pone una foto de Carlos Quintriqueo, organizador de la protesta de ATE y de los piedrazos, con Cristina Fernández de Kirchner. Muy buena edición, ¿eh? No sé si usted tuvo algo que ver, Magallanes. La hice yo. Sí, claro. Estamos en comunicación con Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE en la provincia de Neuquén. Jorge, ¿cómo le va? Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero de Día en Del Plata, los saludamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Clarín ya juzgó, y le puso el semáforo en rojo a Carlos Quintriqueo, que evidentemente hay una enorme cantidad de elementos para sostener que fue el instigador del ataque a piedrazos a la camioneta donde se trasladaba el presidente de la Nación. ¿Qué tiene para decir desde ATE Neuquén? Mira, la verdad que es lamentable que ya no tan solo Clarín, sino varios grupos comunicacionales y obviamente orquestado desde la propia presidencia y otras estructuras partidarias han juzgado, condenado, y lo que falta es que nos cuelguen en una plaza pública por un hecho que no fue así, no sucedió, y que es una nueva falta de respeto al sentido común de los argentinos y en general. Y decimos esto porque ayer acudimos a un show montado en nuestra provincia, en nuestra hermosa provincia, en la localidad de Villa Traful, porque si uno ve desde la primera cuestión y empieza a analizar, empieza a darse cuenta que fue y se va a encontrar con muchas gran respuestas. Por ejemplo, ayer el presidente Macri vino a Traful a inaugurar algo que ya inauguraron por tercera vez. Ah, no me diga, mire qué dato interesante que nos aporta, eso no lo vi en ningún lado. Hay que buscarlo en las redes sociales, ponga la inauguración Centro de Convenciones Traful y se van a encontrar con que el 21 de diciembre fue inaugurado por el gobernador y el vicegobernador, que allá no estaban. Ni el intendente de la capital, montaron ese circo. Personas que no eran de la localidad, traídas en tráfico, las llevaron, las metieron en un corralito. El helicóptero presidencial a una localidad que está a cerca de 70 kilómetros de distancia. Y nosotros desde ATE lo que fuimos a plantear, como lo hemos hecho en todas las oportunidades, por ejemplo cuando vino Frigerio, el ministro Frigerio, por ejemplo cuando vino el ministro Ibarra, cuando vino Melconian a dar una charla al casino acá, y otros funcionarios más, nos hemos manifestado en contra de esta política de ajuste y de pobreza que se viene llevando adelante, y que en la provincia no es ese discurso de paz y armonía que nos dio ayer el presidente Macri, el cual finalizó su discurso con diciéndonos que no chupáramos de más y que nos cuidáramos, sino en la provincia donde hay 1.500 trabajadores petroleros despedidos, donde han despedido compañeros del ANSES, compañeros del Ministerio de Trabajo, donde nos repercutió en nuestro bolsillo fuertemente el tarifazo que se vino con la dirección de Buenos Aires, de su ministerio, de aplicarlo a aquellos que andábamos en remera utilizando la calefacción, como nos calificaban algunos ministros. Bueno, fuimos a manifestarnos en contra de esas políticas. En el medio de eso... Pero una consulta sobre esto, Jorge. ¿Ustedes ya habían anunciado la protesta? ¿Estaba anunciada o fue sorpresiva? No, la protesta fue anunciada. Nosotros, Macri ya anunció 3 veces que venía a Neuquén en actos oficiales y no vino. Y no vino porque nosotros... convocamos a un paro como organización y al otro día estábamos en la calle. Por eso no vino. Bueno, en este caso nosotros, de hecho nosotros planteamos que cada vez que venga el presidente o alguno de sus funcionarios nacionales que representan esta política, vamos a estar en el lugar donde están estos funcionarios. Así que lo de ayer no fue un hecho nuevo, no fue un hecho organizado. Hemos escuchado tantas barbaridades, de hecho hay un diputado... Y los piedrazos no son su responsabilidad, no es responsabilidad de ATE, digamos. Nosotros no fuimos quien apedró, y yo tengo duda de que se haya apedrado. O sea, hoy como está el escenario con todas las distintas acciones, tengo duda de que se haya apedrado esa camioneta, porque después vimos toda una cuestión comunicacional. Los que estuvimos ahí Digo, para comentarles cómo fue realmente la situación que nosotros atravesamos y la cual no tiene nada que ver con la rotura de los vidrios, de la camioneta donde se manejaba el presidente. Porque de hecho no interceptamos ninguna camioneta, nosotros íbamos caminando camino al centro de convenciones donde estaban las vallas donde íbamos a manifestar compañeros de la localidad de Villa Traful, compañeros de San Martín, de la zona sur, más compañeros de la conducción provincial. En medio de eso se mete por medio de la columna tres vehículos. Uno de los vehículos, entendemos que el que iba adelante era un vehículo de un turista que aminora la marcha. En eso los dos vehículos que venían atrás empiezan a tocar bocina, cuando miramos en una camioneta de la Comisión de Fomento de Villa Traful, quien iba adelante era el presidente Macri. Bueno, nosotros empezamos a gritarle, a increparle, a plantearle que terminaran con esta política de ajuste, con esta política de desocupación, con la política de hambre que vienen generando. Cuando estábamos increpándolo eso, rápidamente la camioneta que iba atrás, que después entendemos que eran los de seguridad, digo después porque fue una fracción de segunda, no sé, tenemos todo el tiempo para analizarlo, se atraviesa una camioneta, se bajan personas con armas de fuego, personas con traje de civil, se genera una situación ahí de forcejeo, uno de ellos golpea a un compañero, la camioneta de Villa Traful, de la Comisión de Fomento, sigue su marcha. En ese momento, cuando la camioneta vuelve a arrancar, ¿tenía los vidrios rotos? No la vi porque yo estaba discutiendo con un policía de la provincia pidiéndole que identificara a las personas que estaban con armas. De hecho, nosotros seguíamos caminando, fue la camioneta y nosotros fuimos caminando casi a la par de la camioneta. Sí. Vimos algunos videos, algunas fotos de herido con bala de goma. Sí, porque rápidamente, mientras yo estaba pidiendo a la policía provincial que identificara, porque habían personas armadas, una había golpeado a un compañero en la cara, otros nos apuntaban a quienes seguíamos caminando, porque de hecho no había ningún vallado, no había nada, estábamos caminando libremente como corresponde por nuestra provincia, y vemos que enfrente llega un grupo especial y sin mediar palabras empiezan a arrojar balas de goma, nos corren más de 400 metros. ¿Eso era policía provincial? No, eso era policía federal. Ajá. Había móviles policiales, policías con armas, escopetas en la mano, caminando por la calle. Bueno, nos corrieron alrededor de 300, 400 metros. Nosotros, ahí, a escasos metros, hay una estación de servicio, fuimos corriendo todos juntos para reorganizarnos. Bueno, y después lo que siguió fue todo el relato que lo fueron modificando, porque si vos vas desde el momento cero que fueron a inaugurar algo que ya fue inaugurado por tercera vez, donde el discurso del presidente nada dijo de los despidos de 2.500 compañeros petroleros, donde nada dijo del ajuste, y donde la noticia hoy es que el presidente fue agredido, cuando en realidad lo que tenía que haber sido la noticia es que al presidente los neuquinos le reclamaron que parara con el ajuste y que parara con la pobreza. Evidentemente da más resultado a la victimización de los que tienen las herramientas y los elementos comunicacionales para hacer eso. Jorge, una última consulta. Estamos charlando con Jorge Marillán, el secretario adjunto de ATE en Neuquén. ¿Hay todavía personas demoradas o detenidas? Mira, eso fue también una gran mentira. Nunca hubo personas detenidas o demoradas. Ah, todavía. La prensa todavía está diciendo que hay 7 detenidos. No, en realidad, por eso te digo. O sea, porque ya, como vos decís, juzgaron un hecho, nos condenaron y ya nos encarcelaron varios. Ajá. Digo, así fue de rápido el proceso. En realidad lo que hubo ayer, después de eso, compañeros nos retiramos, algunos nos refugiamos en un lugar, otros se refugiaron en otro. A compañeros que tienen en esa localidad una cabaña, había 7 compañeros, la policía los cercó, no permitió que se retiraran. Nosotros pedimos que llegara por una cuestión de integridad física, que viniera alguien del Poder Judicial. Fue un fiscal. Ese fiscal certificó que estaban ahí los compañeros, no los dejaban sacar sus vehículos, como tenían que acreditar que eran sus vehículos, y estos compañeros eran de San Martín de los Andes, fueron a San Martín de los Andes a identificarse y identificar los vehículos que jamás estuvieron detenidos en la morada. Bueno, Jorge, le agradecemos las aclaraciones, y evidentemente te quedan muchas preguntas sin responder sobre este episodio. Seguiremos de cerca, si es que continúa, ¿no?, o si ya se ha consolidado el mensaje que se quería difundir. Le agradecemos mucho la charla esta mañana. No, gracias a usted. Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE Neuquén. Varias cuestiones quedan de este episodio, ¿no? En principio todo lo que rodea la seguridad del propio presidente de la Nación, que puede gustar o no sus políticas, pero es concreto que tiene que tener un dispositivo de seguridad a la altura de las circunstancias. Es un primer mandatario, y ello conlleva distinto tipo de acciones de inteligencia en la prevención. Si efectivamente está anunciado una protesta como ATE Neuquén lo venía anunciando días atrás, el recorrido entiendo que se alteró porque Macri quiso pasar a comprar alfajores para llevar de vuelta al lugar donde estaba descansando con su esposa y con su hija, y después fueron directo hacia el lugar donde estaba la manifestación, que evidentemente, por todas las consecuencias que tiene la propia política de gobierno, es un momento intenso, ¿no?, de todos los que son perjudicados por las políticas de gobierno. Nada justifica la agresión. La foto de los vidrios están, si algo ocurrió, de alguna manera se rompieron esos vidrios. Y uno se preocupa cómo es que tiene tan sencillo acceso a alguien para romper un vidrio en una camioneta donde adentro está el presidente de la Nación. Si efectivamente es un piedrazo y la ventanilla está así rota, la piedra entró y no le habrá pegado al presidente de casualidad. Y pueden pasar, y es muy riesgoso, digamos, en ese sentido, ¿no? Me pregunto si esto depende de Patricia Bullrich o de quién. Y el otro elemento es la rapidez con la que he juzgado un grupo gremial sin elementos concretos, ¿no? Parece un dispositivo armado rápidamente para victimizar al presidente de la Nación. Recuerden el episodio de Mar del Plata, porque hoy Clarín dice otra agresión contra el presidente, ¿no? Otro ataque a pedradas al vehículo que lleva el presidente. Y después se descubrió que no tenía tal organización que habían dicho en su momento la de Mar del Plata. Un tipo que estaba ahí, que estaba evidentemente no muy en sus cabales, agarró una piedra del suelo y se la tiró al vehículo donde viajaba el presidente en su momento. Y Macri dio un discurso, lo decía bien y ya cerramos con esto, Macri dio un discurso ayer muy lavado, repitiendo una enorme cantidad de cosas desde que uno tiene uso de razón y es presidente Macri, y finalmente dijo que no haya violencia, ¿no? Y uno entiende que hay distintas formas de violencia. Evidentemente nada justifica una agresión de estas características y hay que investigar qué es lo que efectivamente pasó. Pero las políticas del gobierno vienen siendo violentas. Hay un ejercicio de violencia desde la propia políticas públicas del gobierno nacional. Y eso genera climas. Y hay que hacerse cargo de esos climas también. Insisto, esto de ninguna manera justifica ningún tipo de agresión. 7 de la mañana, 19 minutos. ¿Por qué me miras? No, perdón. Yo quiero. No, con respecto al tema tenemos de. Tenemos atrasada, Charlie se pone nervioso. Lavados, ¿no? Yo aléjese de la ventana usted. Yo quiero decir. Discúlpeme, señor Ariel. Quiero decir. Ari se llama Ari Mijalad. ¿Eh? Ari, no se llama Ariel, se llama Ari. Claro. ¿Puedo ir al punto? ¿Qué no llegaron decir? A completarle el nombre. No. Bueno, yo le quiero decir. Te cobraban por letra. Sí, va, señor. Yo le quiero decir. Al yo, hueso. Yo, quiero decir, yo de religión no hablo, ¿eh? Le aviso. Yo le quiero. La sutileza. Discurso lavado, dijo. Simplemente le quiero señalar esto: sí. Que Rosisner cobra 63,000 pesos por mes. No se sabe bien por qué, ¿no es cierto? Él no es sabe. El que, señor, lo dijeron, es el que le escribe los discursos al presidente. Lo que usted ve, un discurso lavado, está en la sofisticación del pensamiento, la sofisticación. ¿Eh? Sí, la creo que le entendí. No, la entendí. Señor, la sofisticación. Y no le pida que deletree Rosisner. Está en la Rosisner. Está la sofisticación del pensamiento de Rosisner. ¿Me entiende? Que une. ¿Y qué puso? No chupen tanto. Le da el dijo usted. ¿No? No chupen tanto, sí. Señor, ahora, si Rosinger le escribe los discursos y cobra 63 lucas, la directora de discurso, ¿qué hace? Es un interrogante que me queda. 7:21 de la mañana.